buenos días tengan todas usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos retornando en estos momentos después de 2 semanas y algo más fuera del aire por razones de obligaciones, de responsabilidades que se nos han asignado para trabajar en la lucha contra la guerra mediática que se nos está haciendo a nuestro país en el ámbito internacional. Tengo que explicar ahora en qué ha consistido esto y por qué la gran mayoría no sabía hasta ahora, o no sabe hasta ahora, de qué se trata, la razón de nuestra ausencia, y yo voy a tener que explicarlo acá. Bueno, se trata de que hemos estado haciendo una gira por Latinoamérica, algunos países, no todos, a los que hemos acudido para hablar sobre la verdad de nuestro país, la realidad verdadera de lo que nos está pasando, porque la arremetida mediática que tenemos es una arremetida basada en la mentira, en la falsedad y en el manejo que arbitrariamente hacen los medios de comunicación sobre lo que sucede en nuestro país, a su buen saber y entender como les da la gana, sin saber lo que está pasando, pero además con la mala intención que desde la óptica capitalista se urde contra nuestra revolución bolivariana. Nosotros hemos estado hablando sobre nuestro país, hemos encontrado que hay un gran interés por la gente, por parte de la gente, por lo que sucede en nuestro país, y porque en muchos casos saben que hay una manipulación mediática, que hay una guerra mediática, que hay una campaña de falsedades, de infamias, de mentiras contra nuestra nación, contra nuestra revolución. Eso que hemos llevado adelante ha sido una serie de charlas en las que estamos explicando en qué consiste lo que se está dando, todo este proceso que quiere llamar en el mundo entero una crisis terminal la gente de la derecha, y que no es nada de eso. No hay ninguna crisis en Venezuela. La crisis que hay es una crisis montada en los medios de comunicación con la mala crianza de los sectores de la oposición, que no todos, pero que podría hablarse de todos en términos de su complicidad, su silencio, etcétera, frente a ese empeño de esta gente de querer desconocer la democracia, desconocer la institucionalidad, desconocer las leyes del país, porque les da la gana, porque no tienen movimiento popular que los respalde en modo alguno. No hay ningún tipo de respaldo que ni que lo tuvieran justificaría que es que aquí hay que hacer lo que le dé la gana a un grupo. Así no es la democracia. La democracia es que se va y se vota y se elige, y ahí se decide quién gobierna, como se hace en todas partes del mundo donde hay democracias, empezando por los Estados Unidos. Pero aquí hay la necedad de una loca disparatada de carretera como María Corina Machado, que ella se antoja sin tener nadie que la respalde, como lo demuestran las convocatorias que hace a cualquier evento en cualquier parte de Venezuela a los que va, y donde se demuestra mediante videos, fotografías fehacientes, irrefutables, que no reúne a más de 20 o 30 personas en ningún evento, donde ha logrado reunir más de unas 100 personas, que tampoco, ni que reúna 300 o 400 sería ninguna justificación para ella pretender acabar con el gobierno y hacerse ella de la primera magistratura porque le vienen ganas, antojadizamente, simplemente. Es ese modelo absurdo de democracia que se planteó en la cabeza esta disparatada y absurda mujer. Pero como digo, el único sitio donde ha logrado concitar más o menos un grupo de unas 100 personas es en el Táchira. Y en el Táchira no porque la respalden a ella, en el Táchira porque se volvieron locos los tacheretes. Se volvieron locos de carretera, con la idea de que ellos quieren ser una república independiente y que ellos quieren alzarse y que quieren venir desde allá a tumbar el gobierno acá, porque como antes, en el siglo pasado, venían los gochos montados a caballo y tumbaban aquí los gobiernos, ellos creen que ellos siguen siendo lo mismo y que la democracia sigue siendo igual. Y están bien pelados los gochos, todos, con su irresponsabilidad, con su antipatriotismo, con su idea descabellada de lo que debe ser la democracia, que si a cuatro gochos se le ocurre que quieren tumbar el gobierno, ellos van a tumbarlo. Entonces, eso hay que explicarlo al mundo. Pero yo no lo puedo explicar antes de ir, y pido disculpas, porque aquí la gente no sabía por qué nosotros no estábamos al aire, si era porque estábamos enfermos, si era porque habíamos tenido algún problema con la emisora, si era que no se iba a seguir con el programa, o si se iba a seguir. Porque precisamente, como esta gente está loca de la cabeza, yo no puedo anunciar por radio dónde voy a ir, ni en qué avión me voy a montar, porque ellos andan en el plan de que necesitan mártires y desestabilización y muerte, y lo que se me ha recomendado es que no debo decir dónde voy a ir, porque allá se van entonces los que ellos han traído, pues sus paramilitares y su cosa, que ponen bomba, que van y buscan fusiles para asesinar y todo esto, y entonces van a tratar de buscar que haya una conmoción, llevándose por delante un comunicador social importante de la revolución, al que ellos tengan más fácil acceso que a otros, etcétera, porque ellos así consideran eventualmente que pueden hacer su guerra contra la democracia. Entonces yo no puedo decir para dónde voy. Yo estoy en ciclos de conferencias por todas partes, en el país y fuera del país, como hemos estado estas últimas semanas, pero no lo puedo decir. Lo puedo contar ahora, después que pase, pero antes no, porque son razones elementales de seguridad en situación de guerra en la que estamos, en la que no puede andar uno exponiendo. Si me lo ha pedido, no solo la gente que sabe de esto, y que me han hecho estas recomendaciones muy sanas, muy convenientes, que yo agradezco, sino que me lo ha dicho la gente permanentemente. Ustedes mismos me lo han recomendado a través del Twitter. Cuídate, Aranguibel, cuídate. Porque estos tipos, ellos andan en una lista, como la vimos, pues. Vimos su intención fascista, hemos visto su actuar fascista, hemos visto sus planes fascistas. Si tenemos todo lo que son ellos, nosotros sabemos que son fascistas. No hay que estar juzgando mucho para buscar pruebas, para buscar no sé qué. Eso no, esa es una estupidez en medio de una guerra. Anda buscando que si las pruebas de que aquel disparó o no disparó. Si se está en guerra, se sabe quién es el enemigo, quién es el que se está enfrentando y cuál es la respuesta que se le debe dar. Y eso es lo que ha hecho el gobierno revolucionario, por ejemplo, frente a los Estados Unidos. Andan ahí todos los estúpidos de la oposición, que lamentablemente son la gran mayoría, con el cuento de que es que ahí está otra vez Maduro sin presentar pruebas. Y está sin presentar pruebas de que está el imperio. Ja, ja, ja, sí, que otra vez otro atentado. ¡Qué ridículo es! Y eso es lo que está diciendo el imperio norteamericano. Entonces esta gente sigue por ahí, porque ellos esperan que abra la bocota el Departamento de Estado para ellos responder y entonces decir exactamente lo mismo. Entonces, que es que no hay la prueba, como que si hiciera falta en el medio de una guerra una prueba de algo. Cuando se está en guerra, no se busca prueba, ni siquiera se necesita prueba, sino que hay la confrontación y el que sale a la guerra tiene que asumir su responsabilidad. No puede ser que aquí esta gente entonces se meta a la búsqueda de la guerra, de la conflagración, del estallido social, y cuando va y entonces se les pone preso, empiezan con la lloradera. No, que yo no fui, que me llevaron sin prueba, que me llevaron sin la orden judicial, que si no estaba el fiscal, que si... Toda esa cobardía, pues. Pero además, fundamentalmente, toda la mentira. Han quedado al descubierto, en el marco de toda esta situación que ellos tienen, que denominan crisis, que insisto, no es ninguna crisis, es una gritadera de cuatro pelagatos a través de los medios tratando de decir que es que hay un conflicto, que está trancado el juego en el país. No está trancado nada, ningún juego. El gobierno sigue trabajando, está construyendo los edificios que hay que construir, está llevando adelante la economía, está llevando adelante las políticas sociales de inclusión que han sido tan determinantes en la Revolución Bolivariana para la inclusión del pueblo, está llevando adelante lo que tiene que llevar como gobierno, como gestión de gobierno. Y el país está andando. No hay ninguna quiebra de bancos, no hay ninguna situación de la caída del empleo, que haya una ola masiva de desempleo. no hay, como decimos, problemas de pago de la deuda externa que nos esté entonces colocando en una situación de default. No hay nada de eso. Pero esta gente está empeñada a través de los medios de que es que hay una crisis en Venezuela que tienen que venir hasta el Papa. Es mentira. No tiene que venir ni el Papa ni nadie a estar mediando aquí. Porque esta gente lo que persigue con el asunto de la búsqueda de la mediación es que se instaure, se legitime un cogobierno, es decir, el gobierno y ellos, porque si no, hay una crisis. ¿Qué crisis va a ser esa? Usted perdió las elecciones, usted está fuera del gobierno, usted no tiene que estar en la presencia política, usted se tiene que quedar callado la boca hasta que haya una elección, y usted va allí y busca a la gente, ve que va a votar por usted y ve a ver si va a ganar. Así es la democracia, pana, en todas partes del mundo. Pero entonces eso de que no ganas elecciones y vas a crear un incendio en el país hasta que no te sienten en Miraflores y te pongan a gobernar junto con Maduro, porque si no, no hay diálogo, es una estafa, es un robo que se está haciendo a la democracia. Ah, yo no gano elecciones, pero si pataleo, incendio bastante, entonces, muy bien, no me hace falta tener elecciones, sino que voy y me siento en Miraflores con un flucesote, y entonces ahí quedo como que yo estoy en el gobierno también. Y además lo que tiene que hacer el presidente es lo que yo diga, porque si no me paro y pateo la mesa. ¿Qué clase de democracia es esa? Es una democracia de mentira. Es una democracia falsa, es una democracia inexistente, es un robo que se quiere hacer de la democracia sin ganar elecciones. Entonces ellos lo saben y quieren mantener esa idea en el mundo entero, sobre todo porque los medios trabajan muy bien de esa manera, buscando países en los que se pueda decir que hay una crisis perpetua para vender periódicos y vender medios y no sé cuánto, pero además poniéndosela ahí cómoda al imperio norteamericano, que no quiere democracia en ninguna parte del mundo, que lo que quiere es derruir las democracias para que se dé entonces de manera cómoda, permeable, eso que ellos llaman la globalización, que no es más que ir expandiendo su mercado de sus grandes transnacionales, de sus corporaciones, para ir haciéndose de las economías del mundo. No es democracia lo que busca los Estados Unidos. Si no, no tuviera tanto ejército, no tuviera tanto gasto militar, el más demencial de la historia de la humanidad, más de 1.700 miles de millones de dólares, son billones de dólares al año que invierte los Estados Unidos en la guerra, para que nos vengan a decir ahora que están promoviendo democracia en alguna parte del mundo. Que ellos no saben de dónde sale la ridiculez de que ellos estarían conspirando en Venezuela. Toda la semana se la pasa Barack Obama, que no trabaja por su país en lo más mínimo, pidiendo dinero para la guerra en el Congreso norteamericano, peleando con el Congreso para que le aprueben dinero para buscar ahí cómo financiar movimientos de desestabilización en el mundo entero. Todos los días pide dinero para darle a la oposición venezolana. No puede ocultar eso, porque es el único trabajo que hace Obama hoy por hoy en los Estados Unidos. No hace más nada, sino pedir dinero para la desestabilización, para pagar que no sé qué cosa de la democracia y no sé qué. Es la desestabilización lo que está pidiendo dinero este Barack Obama. Y entonces aparece preocupado el idiota que colocan siempre ahí, o la idiota que colocan ahí, hasta dando declaraciones contra Venezuela. Es ridícula la cosa de que Estados Unidos está apoyando o financiando alguna cosa. ¿Cómo va a ser ridícula si tienes al presidente ahí pidiendo dinero permanentemente para financiar aquí los movimientos desestabilizadores? Entonces es una farsa gigantesca y una realidad absoluta la de que Estados Unidos está tratando de hacer lo que les venga en gana en el mundo, y ese es su propósito en esta fase demencial en la que está esta hora terrible de la humanidad, como nunca en la historia que tengamos ahí a este negrito alzado con el poder en la historia para destruir al mundo, como es su pretensión, tal como lo denunció nuestra canciller Delcy Rodríguez en esa extraordinaria declaración que dio ahí el día de ayer en el programa de José Vicente Rangel, donde explicó claramente el escenario terrible que hay hoy, no en Venezuela, sino en el mundo entero, con la amenaza de la destrucción a la que está invitando los Estados Unidos con su propósito de querer hacer ahora la guerra por la libre, como le venga en gana. Y entonces, con ese cuento de que quieren dominar el mundo, que no tendríamos ningún problema en que ellos fueran un imperio, si eso generara desarrollo, generara bienestar a los pueblos. No es un asunto antojadizo de que se está en contra del imperio desde la Revolución Bolivariana y desde los pueblos del mundo que no aceptan la violación de su soberanía. de la autodeterminación de los pueblos. Es que no solo no proveen bienestar, sino que destruyen el que exista, destruyen las posibilidades de los pueblos, destruyen la vida en el planeta entero, además de lo arbitrario que es la violación del derecho internacional que le corresponde a los pueblos, con el mismo derecho, incluso más que el derecho norteamericano a su soberanía, porque Estados Unidos no tiene nación. Estados Unidos son unos colonos que votaron en una ocasión por allá en el siglo XIX, de allá de Europa, de Escocia, y fueron votados a patada por ultraconservadores, por gente obtusa, ultrafanática, religiosa, y los votaron de Inglaterra. Y llegaron entonces a Estados Unidos asolando todo a su paso, matando toda la población que se encontraban y colocándolos como que eran enemigos. ¿Y cómo no van a ser enemigos una gente que llega a quitarle su tierra y se rebela contra ellos? Bueno, diezmaron a la población originaria, los indígenas norteamericanos, y no conforme con eso, siguieron asesinando y asesinando a su paso en un genocidio infinito que no se ha detenido nunca desde que esa gente empezó a ser una nación, despojando, por ejemplo, a México de más de la mitad de su territorio para anexárselo a los estados de la Unión que ellos estaban construyendo, y que hoy eso que le quitaron a México constituye más de un tercio del territorio norteamericano. Esa nación salvaje, paria, sin ninguna clase de arraigo, porque ninguno nació en esta tierra americana. Por eso es que son los únicos en el continente americano que son anglosajones y no tienen ni los rasgos étnicos ni nada que tienen todos los americanos, los amerindios, como se les conoce. Son los únicos catires altos, hermosos, puros que hay, son los norteamericanos, en todo el continente americano. Porque ellos no son de aquí, ellos son unos invasores originalmente, y de ahí en adelante lo han sido hacia el resto del mundo desde acá, basados en la esclavitud que hicieron como instrumento para desarrollar su poderío, y basados en las armas, en la guerra y en la dominación económica. Entonces esa gente es la que quiere aparecer hoy en día diciendo que no, escandalizándose porque el presidente Nicolás Maduro está denunciando el avance que tienen ya abiertamente contra nuestro país, en una guerra desatada contra nosotros. Y es una hora difícil para Venezuela. Y por eso nosotros vamos a profundizar acá nuestra lucha desde esta trinchera, desde este rincón en el que nos encontramos, porque sabemos que estamos llegando a una hora decisiva en la historia de nuestro país. Es la hora de la emergencia en la que estamos enfrentando abiertamente ya no soterradamente, una conflagración arbitraria, ilegal, injusta de los Estados Unidos en su arrogancia, en su prepotencia, en su búsqueda de la dominación mundial contra nuestro país, contra nuestro pueblo, y en búsqueda de asaltar nuestras riquezas, acabar con nuestras posibilidades como nación, acabar con la esperanza de nuestro pueblo. En eso están. Esta es la hora terrible en la que estamos, y es la hora en la que hay que entonces asumir posiciones definitivas, sin ambages, sin dudas. No puede haber venezolana ni venezolano que en este momento esté buscando espacio en ese ámbito de los niní que pudiera haber en otro momento justificación de que existieran, en otro momento de la democracia. No estamos en este momento en un proceso ni electoral ni en un proceso de debate o confrontación democrática de la política. Estamos en guerra, aun cuando no estén todavía los marines saltando del espacio en paracaídas, ni los tanques de guerra saltando por entre las montañas para acabar contra nuestro pueblo. No ha llegado todavía esa fase, pero sí está la fase en curso de la agresión, de la guerra desatada para la desestabilización, y eso lo tiene que saber el pueblo. Tiene que saber que no hay en este momento posibilidad para la revisión sana, racional de la política, que estamos en una guerra y como guerra hay que responder. Vamos a seguir hablando sobre este tema, el tema más importante que vamos a tener los venezolanos en mucho tiempo de ahora en adelante. No es un asunto de un gobierno o de un equipo de gobernantes o de ver si lo hace mejor fulanito que el presidente Maduro o la otra o el otro. No es eso ya el planteamiento. En esta hora terrible para Venezuela, esta hora de profundo dolor de tener que enfrentar a estas alturas del siglo XXI una nueva agresión de un gigante que se cree todopoderoso y que arbitrariamente puede hacer lo que le venga la gana en el mundo, que tengamos que estar enfrentando nosotros agresiones de esta naturaleza como pueblo que dignamente lo que persigue es que se respete su soberanía, su independencia y su autodeterminación. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora, y a la vuelta voy a seguir hablando de las pruebas, de las evidencias absolutas e irrefutables que ya están en la mesa para dejar claro de manera inconfundible que ciertamente está la guerra en curso y que la gente de la oposición no es ya un sector político, sino un ejército de guerra contra nuestro país. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Por supuesto que hemos dejado de comentar muchas cosas durante toda esta semana y vamos a tener que ver cómo hacemos para retomar algunas que ya han pasado, pero que tenemos que comentar. De modo que la gente que crea que yo estoy hablando de cosas que ya pasaron, que son refritos, que son fiambres, como lo dicen en periodismo, le pedimos disculpas, pero hay cosas que tenemos que traer a colación. Porque, bueno, precisamente porque no estábamos aquí, no las pudimos comentar, pero que son muy importantes. Nosotros, una de ellas, que tengo que comentar rápidamente aquí a la entrada, es el regreso de Nacho Hernández. Está ahí, le damos un saludo fraternal, un gran abrazo a nuestro compatriota Nacho Hernández, que lleva adelante una labor extraordinaria ahí desde muy temprano. Está él pendiente de la calidad del sonido, de lo que les llega a ustedes. Él no tiene nada que ver con algunas fallitas que se oye por ahí, que de repente hay unas pausas. Eso no tiene nada que ver con la emisora. Eso tiene que ver con que este programa se transmite por internet. Internet, como ya lo he explicado hasta la saciedad, es una cosa que no es perfecta, es una cosa que tiene caídas y tiene baches, sobre todo porque internet es una cosa que es gringa, es una cosa norteamericana, eso está allá en Estados Unidos y están los servidores y está todo. Entonces cada vez que uno habla o manda un correo o está escribiendo o está navegando, todo eso pasa primero por allá, por los servidores en Estados Unidos, y después que viene, aunque usted se quiere comunicar con una tía suya en Cumaná a través de internet, eso primero va a Estados Unidos y después que viene para acá, para Cumaná, y a la vuelta también. Entonces, esas fallitas que ustedes oyen es culpa de internet. ¿Y que por qué yo no hago el programa en la radio? Por la misma razón que acabo de explicar en el segmento anterior. Yo no se la voy a poner blandita a los escuálidos que me vayan a esperar a las 6 de la mañana ahí a la entrada de YBKE, agarrame papayita, pase yo lo que le venga en gana. Entonces, este programa se transmite desde un lugar desconocido, que no es YBKE. Se lo digo para los que quieren ir a poner su bomba y tal, que yo no estoy por ahí. Bueno, entre otras cosas, tenemos por aquí la entrevista que hizo el día de ayer nuestra canciller Delcy Rodríguez en el programa del doctor José Vicente Rangel. Nosotros creemos que fue una excelente exposición la que ella hizo ahí. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de lo bien representado que nos sentimos con esta canciller que tenemos, una mujer muy preparada, muy capaz, muy competente, pero además absolutamente comprometida con la revolución y con el ideario chavista. Eso para nosotros no tiene ninguna duda. Pero ella habló ayer de un aspecto que no es usual que un canciller reflexione, y fue el cómo Estados Unidos utiliza a Hollywood para justificar agresiones contra los países en el mundo. Nosotros, ese es nuestro trabajo. Hemos desarrollado investigación exhaustiva a través del tiempo en ese sentido, y hemos compartido siempre a través de nuestras charlas, nuestras conferencias y nuestras comparecencias y nuestros artículos ante la audiencia pues que nosotros tenemos, diversos aspectos de esta reflexión que ella hacía el día de ayer. Ciertamente el contenido mediático que se produce desde Hollywood no tiene nada que ver con entretenimiento en modo alguno. Eso se acabó hace más de 100 años cuando empezó el cine, y entonces habían películas cómicas y había todo esto del entretenimiento. Hoy en día la gran mayoría del contenido mediático que se produce en Hollywood está direccionado con un discurso político, discurso de la dominación, y por eso ustedes ven cómo sale, por ejemplo, uno de los más preclaros y connotados exponentes de la concepción imperialista que se tiene en Estados Unidos, el magnate Donald Trump, a chillar, a patalear, a rabiar, no una vez, sino varios días, a través de varias declaraciones, porque en la entrega del Oscar de la semana pasada, que ellos consideran que es su presentación ante el mundo de su poderío comunicacional, hubo en esta edición un director mexicano que se llevó no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro de los más importantes premios que se dieron esa noche ahí en el Oscar. El magnate Donald Trump salió a berrear, a despotricar, que cómo era posible que ese tipo nos estaba robando. Incluso nos sorprendió el chiste, que a lo mejor es un buen chiste allá en Estados Unidos, y él no lo hizo con ninguna otra intención, pero el amigo Sean Penn, que es amigo de la Revolución Bolivariana, de los pueblos, de la justicia, de la igualdad social, porque así lo debe haber aprendido en alguna manera del comandante Chávez, que fue su amigo, que le extendió la mano como amigo franco y honesto, salió a la hora de entregar el premio a este director mexicano a hacer un chiste de muy mal gusto, insultante, y dijo algo así como: ¿quién fue el hijo de la grandísima que le dio la green card a este tipo? Bueno, esa es la cultura, pues, que es difícil que haya alguien que no tenga en los Estados Unidos, de la dominación, del imperio que son ellos. Y entonces eso demuestra también cómo la dominación se concibe en los Estados Unidos, no solo como un asunto de control de las economías a través del sistema financiero, a través de las propuestas como el ALCA de sometimiento de las economías del mundo, o a través de las armas, simplemente, cuál es el propósito de este negrito, de Barack Obama, ahí en la Casa Blanca, sino que se da a través de la dominación cultural, o es lo que ellos pretenden. Para eso existe Hollywood, ese es el instrumento sobre el cual se asienta hoy no solo el capitalismo, sino el imperio norteamericano, el manejo de la cultura, el sometimiento cultural de los pueblos a través del contenido mediático, por supuesto a través de la religión, a través de los sistemas educativos y todo esto, como lo decía Gramsci. Sobre eso nosotros escribimos hoy en el Correo del Orinoco y hacemos una revisión de esta idea que invitamos a que ustedes, bueno, lean ahí en el correo. Nuestro artículo se llama La dominación como cultura, y de ahí que, bueno, celebramos esa reflexión de nuestra canciller Delcy Rodríguez el día de ayer en el programa de José Vicente. En ese sentido, creo honestamente que tenemos que trabajar intensamente, cada vez más intensamente, en esa área, en esa dirección. Entre las muchas otras cosas que yo quiero compartir con ustedes, que ya, bueno, tiene días en la calle, creo que la más importante, sin lugar a dudas, es este asunto del famoso documento de la transición que carga María Corina con un desespero para que le firmen y no sé qué, porque ella es la única que queda libre por ahora, y ella cree entonces que ahora le toca la responsabilidad de los otros dos firmantes que están tras las rejas por conspiradores, por tratar de acabar contra la democracia del país, por arbitrariamente querer hacerse del poder. Eso es un robo igual que cualquier otra cosa. Una gente se va a robar un carro y tiene que ir presa, porque el carro no es suyo. Si el carro no es suyo y usted le va a poner las manos encima, usted debe ir preso. Y si el poder no es suyo y usted le quiere poner las manos, tiene que ir más preso todavía, porque el carro es de una persona, pero la democracia es de millones. Entonces es mucho más necesario que usted esté tras las rejas si usted pretende robarse el poder que usted no ha obtenido por la vía constitucional. Pero ese documento tiene muchos elementos de los que vamos a tener que hablar durante muchos días, porque precisamente si algo hemos cuestionado desde el ámbito de la revolución durante mucho tiempo, ha sido que la oposición no tiene capacidad ni intención alguna, óigalo bien, ninguna de esas dos cosas, ni capacidad ni intención alguna de presentar una propuesta de país. Nunca lo han hecho, porque ha sido y es sumamente difícil que usted vaya a presentar una propuesta que va en contra de los intereses de la gente a la que usted está llamando y que entonces vaya a salirle bien o vaya a tener éxito en ese llamado que está haciendo. Eso no existe. Usted no puede llamar a una gente para que la gente muera y pretenda que la gente lo va a respaldar. El capitalismo es el modelo que acaba con la vida, con las posibilidades de vida de la gente. Entonces usted no puede, por muy capitalista que sea, por muy neoliberal que sea, salir a ofrecerle a la gente: tengo un modelo neoliberal que está muy bonito y que creo que le va a ir muy bien a ustedes si votan por mí para que yo instaure el neoliberalismo aquí. Nadie hace eso, ni siquiera lo hizo Margaret Thatcher, ni siquiera lo hizo Carlos Andrés Pérez. Todos los políticos sin excepción venden desde el ámbito de la derecha su propuesta como si fuera una propuesta socialista. Hay que elevar las condiciones del pueblo, la calidad de vida, y hay que dar educación, y hay que dar salud. Todos dicen lo mismo. Lo que pasa es que no hay un solo neoliberal, no solo que no trabaje en esa dirección con ninguna medida. La demostración es Barack Obama. Tiene ya casi 8 años de gobierno diciendo que él y que va a ayudar a los pobres de los Estados Unidos, dándole un sistema de salud gratuito y tal, y desde 8 años diciendo eso. Y entonces apenas lo acusan de comunista, de socialista y tal, el tipo se queda callado y se hace el loco otra vez un poco de meses. Pero nunca lo va a poder resolver, porque en capitalismo eso es imposible. Eso va contra el capitalismo, no es que es imposible. No es que ellos tienen ganas y no les sale, porque usted puede tener ganas y no les sale, porque no hay las condiciones objetivas, las posibilidades reales, las circunstancias le son adversas, como el socialismo que estamos construyendo. Aquí hay la mejor intención y se ha avanzado mucho. Pero resolver todos los problemas es sumamente complejo, porque cuando estás haciendo la construcción de un modelo de justicia y de igualdad y tienes tantos factores de derecha oponiéndose, generando obstáculos, saboteando, entonces es muy difícil. Pero eso no quiere decir que usted no tenga la intención. En el ámbito del neoliberalismo, no solo es que no hay la intención de hacer algo en función de una idea de justicia y de igualdad, sino que la intención absoluta es hacer todo lo contrario, es construir las herramientas que aseguren la perpetuación del modelo de acumulación de capital en pocas manos, atentando contra el de las grandes mayorías, porque supuestamente los pobres son pobres porque no trabajan, porque no les da la gana, porque no salen a trabajar. Y eso es lo que saben los pobres en Venezuela, que ha dicho siempre esta gente de la derecha, el grupito este de María Corina, Ledesma, López, el otro y el otro. Ellos han hablado en esos términos, porque se les sale, porque no lo pueden ocultar. Y nosotros hemos pedido: presenten un plan de país, presenten un plan de la nación, y no lo han presentado. Pero por fin aparece un documento que nosotros tenemos ya claro que es donde está, si no el documento que explique cuál es su visión del país, su propuesta de gobierno, aquí está claramente su intencionalidad, perdón. Está vaciada pelo a pelo cuál es su diferencia, su cuestionamiento al modelo de justicia y de igualdad que propone la Revolución Bolivariana, y está lo que ellos harían de llegar a gobierno. Es, como se ha dicho en algún otro momento en estos días, una copia al calco del documento de Carmona en el año 2002. Y entonces, ¿cuál es la primera idea? Que nosotros vamos a hablar de esto en estos últimos minutos que nos quedan. El por qué el documento es tan idéntico al de Pedro Carmona. Palabras más, palabras menos, en términos de la intencionalidad. El documento es idéntico porque ellos son de derecha igualito. Son los mismos actores que estuvieron allá en la conspiración de abril de 2002. No hay nadie nuevo. están los mismos, son los mismos 7 o 10 que estuvieron en aquel intento de acabar con la democracia. ¿Y por qué ahorita plantean lo mismo con un nuevo documento? Porque ellos están tratando simplemente de pulir, de corregir, de superar las limitaciones que hicieron que aquello no se les diera. Ellos no están evolucionando, ellos no están en una nueva realidad, ellos no han visto pasar los últimos 13 años. Ellos están en su mismo empeño, es lo mismo. Lo que pasa es que creen que el carmonazo no estuvo malo, es lo que nos están diciendo con este documento. Esa es la primera gran verdad. No estuvo malo, lo que pasa es que le salió mal, que hubo unos errores, pero que si se corrigen esos errores, entonces va a salir bien. Por eso es que es igualito todo este modelo al golpe del 2002, agregándole nuevos elementos para asegurar que esta vez sí salga bien. Es decir, agregándole el golpismo con los muchachos estos de manitas blancas, con los gochos allá del Táchira, agregándole ahora abiertamente el respaldo de la embajada norteamericana, incluso en los eventos están ahí los tipos de, o iban a estar ya, porque ya no van a estar con las medidas que decretó el presidente Maduro para ir limitando la acción y los desafueros de la embajada norteamericana aquí en el país. Pero por esa razón, que vamos a seguir hablando mañana y los días subsiguientes de este documento, es que aparece este documento, porque ellos están tratando de reeditar el mismo golpe de Carmona, pero puliéndolo, para que esta vez les salga bien. Así son de mediocres, así son de incompetentes, así son de conspiradores, así son de apátridas, de entreguistas y de pitiyanquis, que están haciendo exactamente lo mismo. Yo voy a seguir hablando de este documento y los voy a descoser hasta lo último, pero lo tengo que hacer en próximas entregas porque ya se me acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.